Hola, buenas tardes, buenos días, quién sabe cuándo nos escuchas, pero en todo caso estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, aunque tampoco eso es seguro, porque puede que nos escuches desde nuestra web radiotopo.org, desde radioslibres.info, la web que agrupa a todas las radios libres, pues distintas propuestas alternativas de comunicación del Estado español. O bien, también puede que nos escuches en cualquier otra hora o desde un montón de ciudades. Gracias por reemitirnos, compañeros y compañeras de toda Península y de también oyentes y oyentesas de América Latina. Recordarte que esta Radio Libre está en plena campaña de conseguir socios que apoyen, bueno, pues este proyecto que llevamos un grupo de gente en común sin recibir subvenciones y sin tener liberados de ningún tipo, sin asalariados. Y bueno, pues que Radio Topo es una radio que se autofinancia, y si vas a nuestra web ahí puedes ver cómo puedes hacerte socio o socia y colaborar, bueno, pues desde con este proyecto que empezó con un exiguo presupuesto de 70.000 pesetas y que ahora mismo, pues desde entonces hasta hoy, nuestra única base de desarrollo y crecimiento técnico ha sido la autogestión y el aporte voluntario y gratuito de las capacidades de cada persona al proyecto común. Y bueno, el periodo de crisis no solo no ha reducido nuestra actividad, sino que hemos apretado el acelerador y bueno, pues queremos tener un poste repetidor común, así que bueno, pues hazte socio o socia por una cuota casi simbólica de 2 € al mes y mira cómo hacerlo en nuestra web. Y en este acratador prenavideño vamos a comenzar leyendo una carta a Alepo y a los ciudadanos de esa ciudad siria. Seguiremos hablando de cárceles y la reapertura del caso de la muerte de Miguel Ángel en la comisaría de Ranillas. Hablaremos también de los tratos crueles e inhumanos y degradantes en la cárcel de Villabona, en Asturias. En cuanto a represión, buena noticia, y es que parece ser que Raquel Tenías ha sido absuelta, aunque ella no ha tenido ninguna noticia oficial, al menos por ahora. Seguiremos con libertad con cargos, los 5 independentistas catalanes tras negarse a declarar ante el juez por lo de romper y quemar fotos de Felipe VI. Y el ingreso en la cárcel de un joven militante del SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores, condenado a 5 años por la acción de rodear el Congreso. Finalizaremos el bloque represivo con el activista Lagardère, que es de origen rumano, que le ha sido notificada su expulsión del Estado español, y con la puesta en libertad de la militante anarquista acusada de haber participado en un atraco bancario en Aquisgrán. En cuanto a movilizaciones, hablaremos de la manifestación en contra de la renovación de los conciertos educativos que tuvo lugar ayer, miércoles 14 de diciembre. En esta manifestación participaron al menos una cincuentena de organizaciones, partidos políticos, etcétera. En cuanto a estos desahucios, comentaremos que la plataforma de afectados por las entidades bancarias del Baistinca ha denunciado la pasividad y negligencia del Colegio de Abogados de Huesca en las designaciones de letrados para desahucios, concretamente de una persona de Fraga. Nos iremos hasta al antimilitarismo para denunciar que el BBVA y el Banco de Santander han invertido más de 4.000 millones de euros en armas nucleares en empresas como AECOM, Airbus Group, Textron, etcétera. Empresas sobre todo de Estados Unidos, de Francia y de la India. En cuanto a ecología, comenzaremos hablando de la Sierra de Ávila, que se alza contra la minería del feldespato. Ya no me acordaba yo de ese mineral. Y también el fracking, esta vez en la región murciana. Finalizaremos el bloque ecológico hablando del encarcelamiento de dos chicas en Colonia debido a una acción en el bosque de Hambach. Unas acciones que se están llevando a cabo en este bosque y que, bueno, pues parece ser que en una de estas acciones en la que se utilizó pirotecnia detuvieron 8 personas, 2 de ellas del Estado español. En cuanto a solidaridad con el Sáhara, vamos a hablar otra vez de periodistas y activistas. Esta vez se trata de Walid Batal, que ha sido condenado a 14 meses de prisión por participar en una manifestación en la ciudad de Samara, donde fue acusado por las autoridades marroquíes, evidentemente, de obstrucción y ataque a un funcionario. Esto el mismo día que su padre salía de la cárcel y también tenía otro juicio. Y en internacional, si nos da tiempo, hablaremos de los vínculos que ha revelado WikiLeaks entre la familia de Erdogan, el todopoderoso presidente de Turquía, y Berat Albayrak, perdón, que es su ministro de energía y que además también es su yerno, casualmente. Parece ser que están claros estos vínculos de la compra y venta de petróleo al Estado Islámico, al Daesh. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado. Que tu hijo te pida el... Encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y comentar asimismo que, bueno, pues que también meteremos entre medio del programa una entrevista con un fragmento de la entrevista que hicimos a Alfonso Alegre a propósito del tema educativo y que, bueno, pues que hay varias convocatorias, pero bueno, pues seguid en la red porque si no vamos a hacer hoy cortísimo. Esta es tu Radio Libre. Siete de la mañana. En la radio hablan de un nuevo alto al fuego en Alepo. Parece ser que las distintas facciones del complicado puzzle sirio se han puesto de acuerdo para evacuar a la población civil. Los llamados rebeldes, lío en el que hay gente opositora al régimen apoyada por Estados Unidos y diferentes organizaciones yihadistas, están siendo arrinconados por el conglomerado Assad, Putin, Irán y Hezbollah. Con los turcos protestando porque se vulnera el alto el fuego. Los turcos protestando por vulnerar el alto el fuego. Tiene su gracia. Ayer un bloguero hacía un desesperado llamamiento a la llamada comunidad internacional denunciando la continua muerte de civiles. Decía que era su último mensaje y lo firmaba como un corazón destrozado. Will be my epitaph as I crawl. Y yo, cuando hablo de Alepo, no puedo dejar de hacerlo desde el corazón, aunque sin querer igualar el sufrimiento de la gente civil. Y recuerdo mi primera visita a Alepo, que en un principio me pareció, como muchas ciudades de Oriente Medio, ruidosa y con un tráfico caótico. Incluso me llegó a atropellar una bicicleta. Pero pronto encontré su ritmo. El paso alegre de la gente que te daba la bienvenida. el taxista que besaba tu pasaporte, porque había visto las manifestaciones del pueblo español en la televisión siria. Por primera y única vez me sentí orgullosa de tener un pasaporte. La mezcla de sonidos y olores de su zoco. Y para mí mucho más hermoso que el de Estambul. Recuerdo las cervezas que nos echábamos en el decadente Hotel Barón. Un día con gente hospedada tan importante como Agatha Christie o el mismo Lawrence de Arabia. O la terraza de la tetería frente a la Ciudadela. Las vistas desde esta. Y siempre que volví a Alepo me sentía que como en mi casa. En mi última visita, viendo la ciudad desde lo alto de la Ciudadela, pensé que quizá no volviera nunca a ver Alepo así. A veces me niego a ver las imágenes de sus edificios destrozados, de sus gentes muertas o heridas, ver las tristezas en los ojos de los niños y oír el sonido de las bombas, porque quiero a toda costa retener en mi memoria los pitidos constantes de los coches, el canto del imán llamando a la oración, el sabor del té, el olor especiado del mercado, las imágenes de los niños corriendo sonrientes para salir en una foto. Recordad, quizás embellecida por la tristeza, una ciudad en la que he pasado alguno de los mejores momentos de mi vida. Una frase muy propia para los que no habléis inglés. Pero me preocupa que quizás el destino de la gente esté en manos de los locos. Y comenzamos nuestras noticias con una sección hablando de cárceles, y es que la Audiencia Provincial, por una parte de Madrid y por otra de Zaragoza, han ordenado reabrir investigaciones sobre agresiones sufridas en Madrid por un ciudadano británico por parte de 6 guardias civiles y la muerte de Miguel Ángel en la comisaría de Ranillas en Zaragoza. En cuanto a la muerte de este ciudadano británico, los hechos tuvieron lugar en mayo del 2015, y según explicó esta persona ante el juzgado de instrucción, los agentes le inmovilizaron contra el suelo, lo esposaron y lo golpearon en la cabeza contra el suelo. El juzgado decidió archivar la denuncia contra esta persona por atentado de autoridad y también archivó la denuncia por agresiones por parte de los guardias civiles. Hace unos días la Audiencia Provincial ha resuelto el recurso presentado contra el archivo de esta causa, confirmando que fue prematuro y acordando su reapertura. Y más grave, desde luego, es el caso de la muerte bajo custodia que tuvo lugar aquí en Zaragoza de Miguel Ángel, quien murió en la comisaría de Ranillas el pasado 6 de abril y, según relatan desde el Grupo de Derechos Civiles del 15M en Zaragoza, fue detenido a las 4 de la tarde del 4 de abril y trasladado a la comisaría de Ranillas, donde murió. Según el informe policial, su muerte se debió a que se golpeó la cabeza contra las paredes. Sin embargo, en la videograbación de su ingreso faltan 14 minutos y también fue trasladado al hospital de Zaragoza, donde le suministraron Aprazolam, Transilium y Adolonta, y un cuarto de hora después Valium y Lorazepam, un cóctel explosivo que posiblemente le costará la vida. También al día siguiente, además, fue trasladado a Ranillas, donde le volvieron a suministrar Aprazolam y metadona, pese a que esta persona no tenía ningún tipo de drogodependencias. En resumen, en 29 horas fue atendido hasta 6 veces en 3 hospitales y finalmente murió sin que hasta el momento sepamos los resultados de la autopsia. El caso de la muerte de Miguel Ángel fue sobreseído y ahora ha vuelto a ser reabierto para completar la investigación con la declaración de testigos, sobre todo los compañeros de celda y los policías que participaron en los traslados del detenido. Crying, yes, I feel. tomorrow I'll be crying, crying. Y el Luis Alberto Fernández de la Silva, preso en la cárcel de Villabona, se ha puesto en huelga de hambre, lleva una semana, alrededor de una semana, para protestar por el trato humillante recibido a manos de los carceleros de esa prisión y por el acoso y las provocaciones de que viene siendo objeto hace ya un tiempo. Esta persona ha denunciado varias veces a los carceleros, entre otros motivos por malos tratos, y también ha sufrido represalias por ello, represalias y coacciones para que retirara las denuncias. Además, ha sido sometido a aislamiento, situación en la que todavía continuaba la semana pasada en aplicación del artículo 75 del reglamento, atado de pies y manos durante varias horas y no permitiéndole su derecho de representar una reclamación. También su hermano, Eugenio Fernández da Silva, falleció en abril pasado en la misma prisión de Villabona por una supuesta sobredosis de droga y pastillas. Tampoco se conocen los resultados de la autopsia y parece ser que el hecho de que la familia esté intentando por todos los medios aclarar este caso parece ser uno de los motivos por los que Luis está siendo castigado por los funcionarios. Para el 31 de diciembre hay convocada una concentración ante la cárcel de Villabona en defensa de los derechos de las personas presas y exigiendo la destitución del equipo médico de la prisión. Y según informaciones que hemos extraído de Arainfo, existe base para suponer que Raquel Tenías ha sido absuelta y, aunque no sabremos ya si es ya oficial, en el momento de redactar este Arainfo, pues no lo era. En teoría, la Fiscalía tenía 15 días para recurrir, por lo que tampoco Raquel y la gente que la ha apoyado pues quiere echar las campanas al vuelo, aunque parece ser que está bastante claro esta absolución de ella y de la otra persona que era juzgada con ella, por una total y absoluta falta de pruebas. La semana pasada también adelantamos la noticia, pero seguimos igual. O sea, lo dejamos así un poco hasta que, bueno, hasta la semana que viene que tengamos la noticia definitiva. Y nos vamos ahora a Cataluña y en libertad con cargos los 5 independentistas catalanes tras negarse a declarar ante el juez. Por otra parte, en el momento en que había un autobús que organizado para apoyar a 3 personas detenidas frente a la audiencia, fueron detenidas otras 2. Se trata de Nora Miralles y Roger Santacana, investigados por la quema de fotografías del rey a los 5 a los que la policía detuvo por orden de la Audiencia Nacional. El autobús fue retenido, estas 2 personas fueron apartadas y, bueno, pues la gente del autobús siguió hasta Madrid para seguir protestando, esta vez por la detención de 5 personas en vez de 3. Todo ello por romper y quemar fotos de Felipe VI. ¡Viva la libertad de expresión! Y aunque no queremos hacernos cansinos con el tema este de Cataluña, pues bueno, es una muestra más de cómo se están aquí matando moscas a cañonazos y sobre todo de cómo se pretende resolver judicialmente un problema que es político. Y sobre todo lo que parece más increíble es la infinita ceguera política, ya no del PP, que bueno, que es una ceguera intencionada, sino la de buena parte de la población que jalea este tipo de actuaciones represivas o cuando viene el Constitucional y prohíbe consultas y todo eso, cuando precisamente lo que consiguen es enfangar más el tema y eso, pues intentar imponer soluciones judiciales o puramente represivas a lo que es un problema político, claramente. Y también, con diferencias políticas aparte, con la gente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, también tenemos que informaros de que la gente del SAT está siendo hostigada y reprendida continuamente. Esta vez se trata de la entrada en prisión de un joven militante condenado a 5 años por rodear el Congreso. fue el 25 de abril del 2013 y la defensa pide que se paralice la ejecución de la sentencia hasta que se pronuncie el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este es la única persona de los 15 detenidos contra los que se presentaron cargos que ha sido condenado a una pena de prisión, condenado con las únicas pruebas de la acusación y las declaraciones de la policía. Pues bueno, se trata claramente también de una constante represión a este sindicato andaluz de trabajadores que durante años pues ha estado enfrentándose al poder y que desde luego entre sentencias de cárcel y multas tiene, la verdad es que yo diría que el récord nacional. Y el activista Lagardère, conocido por los derechos de las personas sin techo, activista por los derechos de las personas sin techo, fue detenido en Málaga mientras protestaba contra un acto institucional. Esta persona, después de pasar 27 horas en los calabozos, como ya sabréis, esto salió en la tele y todo, pues le ha sido notificado que tiene 15 días para abandonar el país. Os recordamos también que este activista fue brutalmente agredido por un grupo neonazi ante la pasividad total de la Policía Nacional, que no detuvo ni identificó a nadie, sino que al que detuvo fue precisamente a Lagardère. Pues eso, esta persona de origen rumano tiene orden de expulsión en 15 días. Yo pensaba que al ser ciudadano de la Unión Europea no había orden de expulsión, pero me han informado de que sí, porque los ciudadanos rumanos y las ciudadanas rumanas todavía no están igualados en la totalidad de derechos a los ciudadanos españoles. Ni los búlgaros tampoco. De los derechos que tenemos, que derechos y libertades que cada día son menos. Y también ha sido puesta en libertad la militante libertaria, acusada de haber participado en un atraco en Aquisgrán entre los años 2012 y 2014. Fue detenida en 2015 y finalmente ha sido puesta en libertad, aunque la fiscalía ha anunciado que recurrirá esta puesta en libertad. La fiscalía pedía para ella una pena de 6 años y medio de prisión. Esperemos que ya esta persona, pues pese al intento de la fiscalía, siga en libertad después de haber sido liberada por falta de pruebas. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Lo que estamos poniendo de fondo, esta música tan tan tranquilita, son son Emerson, Lake and Palmer y King Crimson, porque se murió Greg Lake, que la mayor parte de la gente no sabréis quién es, pero bueno, pues es un gran guitarrista que hacía uno de los padres del rock progresivo, el avant rock y más sonidos peculiares. Y

Y después de la educación vamos a hablar de la vivienda. La plataforma de afectados por entidades bancarias del Bankinter ha denunciado públicamente la pasividad y negligencia del Colegio de Abogados de Huesca perdón, en la designación del letrado de oficio para un desahucio que tuvo lugar en Fraga. En septiembre del 2015, una de las personas afectadas recibió una demanda de ejecución hipotecaria por parte de una entidad bancaria, solicitando la persona afectada a un abogado, y el abogado de oficio designado se negó a formular oposición a la demanda, alegando que la defensa era insostenible, pero tampoco renunció a llevar su defensa, es decir, que cobraría por llevar la defensa, pero no movió el culo. O sea, es que ni hacer un papel, que es inimaginable. Como consecuencia, los 20 días en los que la persona podía oponerse transcurrieron sin que se formulase escrito de oposición alguno, produciéndose así una clara vulneración del derecho a la tutela judicial recogido por la sacrosanta Constitución. Desde la plataforma se recuerdan que son miles los casos de ejecución que se han tramitado, llegando a anularse el procedimiento y con clarísimas ventajas para las personas afectadas. Entonces, tampoco entienden por qué este letrado se negó a hacer el más mínimo esfuerzo por defender a su cliente. Desoyó las quejas de las personas y también las de la plataforma. De hecho, esta persona ha perdido su vivienda. Por todo eso, esta persona que está en total situación de indefensor ha presentado alegaciones por su cuenta en el juzgado de Fraga sin ningún tipo de amparo jurídico, encontrándose ya el procedimiento en proceso de subasta de la vivienda. Por eso, desde la plataforma se ha solicitado al Colegio de Abogados de Huesca que designe un letrado para el caso y que los letrados que trabajen o que sean designados para defender a las personas que están afectadas por la hipoteca porque no tienen dinero para pagar la hipoteca, como que van a tener para pagar un abogado, pues que se comprometan a ejercer su trabajo lo mejor posible, que además es su obligación, ya no solo por cuestiones monetarias, por la simple ética. No, ahora ya otra. Ha habido un momento feldespato por ahí. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y vamos con un breve de antimilitarismo que tiene que ver con la banca y las armas nucleares, ni más ni menos. Y es que un nuevo informe ha desvelado que 5 entidades financieras han invertido alrededor de 6.500 millones de euros en 27 empresas productoras de armas nucleares desde el año 2013. Este informe ha sido llevado a cabo por la ONG holandesa Pax en colaboración con el Centro de las de Estudios por la Paz y ha publicado su nuevo informe Don't Bank on the Bomb, en el que se analizan las inversiones por parte de estas entidades financieras en la industria armamentística. Y el Banco Santander, el Banco Sabadell y el BBVA vuelven a repetir las 3 primeras posiciones en inversiones a la industria nuclear. las cinco instituciones financieras españolas que aparecen en este estudio, pues como os decía, han invertido 6.500 millones. El que más financia a estas empresas es el BBVA, con 2.837 euros. En segundo lugar, el Santander, con 1.575, y el Sabadell, con 27 millones de euros. El caso es que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, también ha puesto a disposición de estas empresas de armamento nuclear la cifra nada desdeñable de 1.916 millones de euros, y posee y administra acciones de varias de estas compañías por una cantidad aproximada de 2.000 millones de euros. Las empresas fabricantes de armas a las que financian estas cinco entidades son, entre otras, AECOM, que es una empresa de Estados Unidos, el Airbus Group, que es holandesa, el Boeing, que es de Estados Unidos, como todos sabéis, lo mismo que General Dynamics, o la Jacobs Energy. También está la Larsen Toubro, que es muy famosa, esta es de la India, la Safran, que es francesa, y la Thales, que también es francesa. Sobre todo son estadounidenses, francesas y indias, ya que todos y todas sabéis también que la India es una potencia nuclear de primera magnitud. Bueno, pues ahí bien de pasta para financiar la industria nuclear, y todo esto por el bien, no por el bien de sus bolsillos, no, esto es todo por el bien de la humanidad, como todos os podéis imaginar. Y todo esto en la misma semana que se sabía que al menos en los últimos meses han ido a parar hasta 77 millones de euros en armamento, aunque probablemente sea muchísimo más, a Arabia Saudí por parte del Estado español, que recordar que en estos momentos Arabia Saudí está tomando parte en una guerra en Yemen, o sea, está siendo parte activa de esa guerra, y además de hecho está siendo parte activa y encargada de practicar a todos los efectos un genocidio contra la población de religión chií. Y vamos a hablar de un poquito de ecología, y nos vamos hasta la Sierra de Ávila, que se ha alzado contra la minería del feldespato, que es una explotación que está proyectada y que prevé una mina a cielo abierto para extraer este mineral, que no sé muy bien para qué sirve. Tú que eres el cuarzo, el feldespato y la mica son el granito. Lo malo de este proceso es que es un poco aquí cuando estuvimos hablando de las minas de potasa. La potasa se saca de la sal, pero claro, por cada igual 1.000 kilos de sal sacas 20 kilos de potasa, con lo cual tienes que sacar un montonazo de granito y procesarlo. Esos son procesos muy muy contaminantes. Y el feldespato, pues bueno, tiene multitud de aplicaciones industriales y se usa, por ejemplo, en electrónica. Pues aclarado para qué sirve el feldespato. Uno de los pueblos de esta sierra, que se llama Cillán, pues se ha levantado y afirma que esta situación con una mina a cielo abierto sería todavía más acrecentar la brecha de dejadez, ya que esta comarca no ha recibido en los últimos años ni un solo euro de fondos de ayudas para el turismo, por ejemplo, yéndose el grueso hacia la Sierra de Gredos. La comarca sufre un fortísimo proceso de despoblación y envejecimiento, con malas comunicaciones, falta de servicios y sin ningún tipo de proyección económica. Es, de hecho, con sus habitantes, 3 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más despobladas del Estado. Para romper con esta deriva, hace 2 años y medio, un grupo de vecinos y de personas vinculadas a la sierra se reunieron para crear un plan de dinamización sostenible que denominaron Vivir en mi pueblo. Y pues se trataba de desarrollar varios ejes de trabajo para conseguir la afluencia de turismo sostenible, como la artesanía, la apicultura, etcétera, etcétera. En este contexto reciben la noticia de que de eso nada monada y que lo que les van a hacer es una hermosa mina a cielo abierto para extraer el feldespato este de las narices. Eso sí, nadie tiene en cuenta el impacto ambiental, pero también, y tan importante, el impacto afectivo que reciben los habitantes que pues de Guatemala se sienten en Guatepeor. Como os decía, es una comarca absolutamente envejecida y despoblada y que, bueno, pues eso sí, que ha conseguido movilizarse para sumar más de 115.000 firmas, 4.000 delegaciones y llevar a cabo diferentes movilizaciones para evitar que esta mina cielo abierto sea construida. Además, el estudio ambiental es pésimo. En esto están trabajando varios grupos ecologistas y desde luego no se habla de que es una zona de especial protección de aves y también de flora, sobre todo con una zona de encinares antiquísimos. Y bueno, pues los daños paisajísticos y acústicos van a ser más que considerables, aparte de la afección del agua, etcétera. También otras veces os hemos hablado de la denuncia continua de organizaciones ecologistas a la ley de minas, que es del año del año 1973, que no se había muerto ni Franco. O sea que desde luego en esta ley de minas no se tiene en cuenta ningún valor ambiental, humano o cultural. Y bueno, pues también se sospecha que este proyecto tiene mucho de especulación y poco de favorecer el hecho de que la población se fije y que acuda a población joven a esa zona. Y también con ecología volvemos a hablar del fracking y esta vez se trata de la Oil Gas Capital, de la que nos informan Ecologistas en Acción, que tienen un nuevo proyecto de fracking, esta vez en Murcia. Parece ser que esta empresa va de comarca en comarca o de sitio en sitio intentando utilizar el fracking, la fractura hidráulica, para la extracción de gas no convencional, aunque esta técnica está provocando un amplio rechazo en casi todos los sitios en los que se intenta llevar a cabo. Pues esta vez hay que frenar el fracking en la zona de Murcia, que está amenazada en estos momentos de sufrir la llamada fractura hidráulica, con todas las consecuencias negativas de seísmos, contaminación de aguas, etcétera, etcétera, que tiene esta práctica, el fracking. Ay, y seguimos en ecología y con la detención finales de mes pasado de 8 personas en el bosque de Hambach, que está en Alemania, pero no sé muy bien dónde. Parece ser que en esta zona había una acampada, una gente que estaba luchando haciendo casas en los árboles contra la construcción de una nueva autopista. El caso es que el sábado anterior a la detención ardieron varias estaciones eléctricas y hubo varios ecosabotajes, con lo que hubo la detención de 8 personas, 2 de los cuales se han sabido que eran del Estado español. Se trata de 2 chicas, de las que solo tenemos sus seudónimos, que son Xiao y Odei, y poco más conocemos. Esperemos que en acreditadores siguientes podamos enterarnos de quiénes son, de cuál es su situación, en qué cárcel están, etcétera, porque no tenemos más información por ahora. Thank you. voy a toda pastilla, que mi compañero me dice que me quedan solo 8 minutos. 14 meses de prisión, de nuevo se trata de la brutalidad de Marruecos, esta vez contra el joven periodista y activista Waliz Batal por participar en una manifestación. Este periodista y activista saharaui de 22 años es miembro de Smara News y fue detenido hace unos días por participar en una manifestación en el barrio de Sugna, en la ciudad de Samara. Al mismo tiempo, las autoridades liberaron a su padre, Salek Batal, para luego ser vuelto a juzgar por las autoridades marroquíes por también atentado a la autoridad, etcétera, etcétera. Por otra parte, las autoridades marroquíes han expulsado a Algeciras a Mohamed Yedalou después de ser interrogado durante varias horas en el cuartel de la policía portuaria. Esta persona de pasaporte español se dirigía a realizar una visita a su hermana, que está bastante grave después de recibir una paliza en una manifestación en el Ayun ocupado, y no le dejaron entrar. Destacamos que las autoridades del Reino de Marruecos hace un año que emitieron una orden de prohibición para aquellas personas saharauis que no tengan documento de identidad marroquí, es decir, que tengan la nacionalidad española. Y a todo esto, ¿qué medidas ha tomado el Estado español por esta situación? Pues ninguna, excepto el darle palmaditas en la espalda a la monarquía alawí y a todos los empresarios explotadores que se benefician de la ocupación marroquí del Sahara. Y en esto hay una lista muy larga, desde conserveras, gas, etcétera, etcétera. Algún día os la comentaremos. Bueno, alguna vez ya hemos estado hablando sobre lo que sucede en el Sahara y eso, hay toda una... Además, si hablamos de minería, cielo abierto antes, precisamente los fosfatos es uno de los grandes negocios del Sahara, porque varias de las minas más grandes del mundo de fosfatos están en el Sahara, y esas se las ha chuchado directamente para su propio beneficio la monarquía marroquí. Que vamos. Sí, también las... algunas conserveras que también tienen inversiones de la pues eso, del rey de Marruecos y familia. Finalizamos este acratador con dos menciones. Una, el octavo aniversario de la muerte de Alexis Grigoropoulos por la policía en el barrio de Ejarquía, en Grecia. Y bueno, pues la movilización que ha habido recordando este asesinato, pues que, como no, ha acabado a galletazos con la policía. Y la filtración de 20 gigabytes de las cuentas personales del ministro de Energía turco, Berat Albayrak, que además es el yerno de Erdogan, en el que se le vincula directamente con la empresa Powertrans, que es una petrolera que directamente negocia el petróleo con el Daesh. Es decir, una vez más se demuestra la relación del gobierno turco o del presidente turco con el Daesh. Y bueno, pues él se dedica a lo que se dedica, a hacer autogolpes, a detener a todas las personas que se oponen a él, eso sí, con el beneplácito de la Unión Europea. Y pues eso, pues, digamos, la mirada al suelo debido al acuerdo para que montones de refugiados acaben en Turquía. En fin, el acuerdo de la vergüenza con un país, un gobierno que además negocia con el Daesh. Hombre, tampoco hay que ser muy listo para darse cuenta, porque volviendo al principio del programa, volvemos a Alepo, a la emotiva carta que ha escrito mi compañera debido a sus estancias en esta ciudad, años A, y precisamente la gente que sale de Alepo, varios de los cuales son del Frente al Nusra, vinculado a Al-Qaeda, o sea, no vinculado, no, es Al-Qaeda, sí, sin ningún rebozo y sin ningún escondido. Es el brazo de Al-Qaeda en Siria, de pues toda la vida. Pues van a ir a parar, a refugiarse a Turquía. Y bueno, no hace falta ni que se escondan ni nada por el estilo. O sea, saben perfectamente lo que son y saben perfectamente que van a tener un estatuto de refugiado que el resto de la gente de Siria pues no disfruta, precisamente. De hecho, Turquía ha estado protestando estos días por la ruptura del alto el fuego por parte, que es, también es real, la ruptura del alto el fuego por parte del ejército ruso y del ejército sirio, eso sí, denunciando solo el hecho de que se bombardeen los llamados barrios rebeldes, y sin embargo no dice absolutamente nada de toda la población civil, que han muerto más de 10 personas en estos días, que pues entre los bombazos de unos y otros. Es la situación en Alepo, como todos sabéis, es desesperada, y a ver si con este alto el fuego por lo menos se evacúa esa población, que además luego pues dónde acabará. Eso, Quilosa. Quilosa, sí, sí. Eso en una de las ciudades más hermosas del mundo. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y esto ha sido por hoy El Acratador. Nos escuchamos la semana que viene, cuando ya se acerca peligrosamente las fechas navideñas, lo que transformó la religión cristiana en el solsticio de invierno. Y nos escuchamos la próxima semana. Nos despedimos, como siempre, con un pletórico Salud y Anarquía.